Bueno, y con esta música tan especial de A Mi Manera e instrumental, recibimos a Daniel Panarase en el micro de la biblioteca. Daniel, buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Patricia? Bien, bueno, bien. Decir que llovió muy mucho es una obviedad, así que sí, no, vamos a hablar del libro. Vamos, no sé, a hablar del libro. Los libros tienen las páginas humedecidas. Vamos a terminar con un libro que empecé la semana pasada, que empecé a comentar, que se llama La Palabra al Desnudo, de Sergio Sinaí, editorial Urano, que, insisto, lo que dije el otro día, me resultó tan rico el libro y tan me identifico tanto con algunas partes, que decidí hablarlo en dos etapas, ¿no? Una, la que hicimos el otro miércoles, recordando que lo que hace Sinaí es, para introducir al que no nos escuchó, va rescatando, pretende rescatar la palabra como medio, como medio y sustento de la relación humana. Y si bien él no se niega a la tecnología, porque no la niega la tecnología, sí plantea algunos reparos en cuanto a la tecnología. El otro día no lo pudimos llegar a analizar, pero por ejemplo habla de la mutilación de las palabras. Por ejemplo, en los mensajes de texto, dormir, ¿cómo se escribe? Z, ¿no? ¿Qué KMSTS puede significar? ¿Cómo estás? La palabra mañana se reduce a MNN. Eso en los teclados que conservan ñ. Claro. KBN es que bueno. ¿Por qué? Se reduce a XQ. Claro. BS es todo lo que queda de besos. Mirá qué linda, sí, palabra, BS. Como besos poniendo BS. Que puede ser la abreviatura de Buenos Aires al principio. Claro. ¿No? No hay, por supuesto, signos ortográficos, no. Mueren las vocales, agoniza la sintaxis, la escritura parece iniciar un camino involutivo. Y ya no es en este soporte tecnológico, sino esto es, en realidad, mayoritariamente estamos mutando a eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos vamos a comunicar dentro de 10 años si llegamos a esto? Dios mío. Porque la generación nuestra, Daniel, por ejemplo, yo que escribo mensajes de texto, escribo con coma, con acento, con... Sí, yo tardo 2 millones de años porque le pongo escribo. Punto y coma, sí, dos puntos, comillas y acento. Yo también, todo. No sirvo. Ahora uno de los celulares, el celular ese que tengo, tiene una gran ventaja, que manda mensajitos grabados de audio. Ay, qué suerte. Entonces hablo. Claro, mejor. En un minuto condenso y ahí tengo, sí, menos posibilidades. Sí. Pero no podría, yo por eso, está bien como rapidez, si después... Pero todo va a la rapidez. Todo va a la inmediatez. De la misma manera que el miércoles pasado hablamos de las relaciones fluidas que fueron, son relaciones livianas, el amor líquido. Fíjate que utilizamos o se utilizan actualmente alrededor de 300 vocablos para comunicarse, sobre un total de 283.000 palabras que tendría nuestro idioma. ¿Qué sería? Quiere decir que no es que nos falte para comunicarnos. Tenemos de sobra, no la estamos usando. Y la otra cosa que también plantea es dónde va a estar el archivo. También yo lo planteaba el otro día. Hay copia del primer telegrama que se mandó, pero no del primer mail. Eso lo decíamos el miércoles pasado. Dice, ¿en dónde quedarían las famosas cartas a Olga de Chekhov? Chekhov escribió aquellas famosas cartas. Y fíjate que Chekhov murió a los 44 años y su mujer a los 93 o 94. Las cartas sobrevivieron y se transformaron en un clásico. Pero tenían un lugar, tenían un lugar físico. El mundo virtual va a sostener un CD con capacidad. ¿Va a haber un archivo de electrónico que va a tener? No. Y no, como murió por ahí el magazine, el... Tanta cosa que quedaron, bueno, en el tiempo. El no tema se es, viven. El tema es, ¿nos vamos a seguir comunicando o vamos a andar con velocidad? La gente, la pregunta es, cuando la señora que, reitero, que crucé el otro día en contramano en bicicleta, con un celular en la mano, y a su vez con auriculares, cuando vos vas caminando, ¿cuánta gente, cuando salís a caminar, por ejemplo, sí, cuánta gente te encontrás con los, el MP4, el, no sé, el MP3, sí, y todo lo que demás? Fuere. en realidad está bueno que alguien escuche música, pero también es una manera de aislarse. ¿Y sí? Porque en los parques que nosotros tenemos, a lo mejor, en vez de escuchar un MP3, escuchamos, sería bueno escuchar a los pajaritos. Claro. Que a lo mejor te hacen mucho mejor o al alma. O por ahí saludar a alguien que hola y poder hablar alguna... No te digo que, bueno, que va con la caminata, no, dice, no, bien, no paremos pero a... Bueno. Pero en realidad... Pero no te aísla. La caminata esa es mucho más sana... Si vos tenés contacto, porque se trata de tener contacto con la naturaleza. Con la naturaleza, exacto. Visual, el olfato, los ruidos, los sonidos, bueno, todo. Claro, porque de última, si estás escuchando música, también lo visual se va, te vas imaginando lo que vas escuchando, no lo que vas viendo. Bueno. Te desconectás. En realidad, lo que va planteando Sinaí a través de todo el libro es el aislamiento. Recoge también, acá, ¿te acordás de Selecciones del... Ay, la revista Selecciones? Pero bueno, sigue estando. Bueno. Sí, sigue estando. Sí. Sigue estando. En algún momento la veo que le llega al no, algún mi, vecino mi, mío. Mi bueno. Madre la recibe también. Este Sinaí durante 6 años trabajó como jefe de redacción de habla hispana de Selecciones. Ah, mira. Entonces, ahí conoce a Edward Thompson, que es alguien que hace un análisis de los niveles del lenguaje, ¿no? Sí. Y él usa, dice, recomendaba usar siempre palabras de primer grado. El primer grado es darle calidad, entidad a las palabras, un grado descendente. Primer grado, cara es primer grado, rostro es de segundo, y faz, viste, venido a la faz de la tierra, como dice. Hasta, sí, de tercero. Sí, es el de tercero. Con la primera se entiende inmediatamente lo que se quiere decir. Claro. Con las otras hay que hacer pequeños e inconscientes ejercicios de traducción. Sí. ¿Eh? Tienes razón. Porque vos, para decir rostro, ya tenés que pensar distinto. Y faz, ya se te complicó. Ya se te complicó si no totalmente. Tenés un lenguaje más o menos fluido. Entonces dice, mira qué interesante. Qué bárbaro. Él debería, dice, quien cuando uno se propone comunicar la salida del sol, debería decir, el sol entró por la ventana. Debía decir eso exactamente, y no, por ejemplo, una roja bola de fuego se alzó sobre el horizonte y desprendió unos largos y sinuosos tentáculos y bueno, que tras explorar los estrechos resquicios encontraron una rendija que les permitió finalmente ingresar en la habitación. Pero eso es poesía. Adherirse a la pared del cuarto. Nosotros tenemos un compañero que habla así, ¿eh? Oh. Después te voy a decir fuera bueno, del micrófono. Por favor. Que te lo describe así. Y sobre el nivel de compromiso que las palabras generan. Sí. Está esto que es durísimo, porque bueno, sin entrar en política, pero fíjate hasta qué punto, este lo admitió él, sí. Está encomillado porque lo admitió él. Carlos Menem dijo, si hubiera dicho lo que me proponía hacer, nadie me hubiera votado. Es decir, cambió las palabras. Fíjate hasta dónde claro. El valor de la palabra, ¿no? Mira vos. Y bueno, y el valor de la palabra, mientras vas buscando algún otro, yo te digo, por ejemplo, en la época de mi abuelo, decía, yo te doy mi palabra. La palabra era el compromiso. Y era una firma. Es que somos palabras. Claro, el que la puede cumplir. El MP3, el MP4, todo eso, que crearon, vos fijate lo que cambió y qué detalle marca Sinaí. ¿Cómo empezaban los cuentos que nos contaban los infantiles? Había una vez. Exactamente. ¿Y ahora qué te dicen? Fuiste. Ah. Mirá el abismo que hay entre había una vez y fuiste. Uh-huh. ¿Eh? Ah. Entonces, el había una vez significa que eso que fue ya no es, pero que ahora lo estamos rescatando. Cuando fuiste lo mandaste al cementerio. Chao, ya está. Murió, no existe. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, es como dicen los chicos ahora, fuiste, ya fue. Bueno, por es eso, lo mismo. Bueno, también no estamos equivocados cuando siempre, y en este espacio lo hemos rescatado muchas veces, dice, Fontana Rosa es el autor o el mentor de una frase que él decía, quien lee nunca está solo. Lo repetía Fontana Rosa. Genial. A quien quizás, dice, no se le ha reconocido lo suficiente su enorme talento literario, la riqueza de su lenguaje, la enorme destreza que poseía para transitar con sensibilidad y respeto a todos los géneros. Sí. La palabra vincula, y en el acto de leer se completa el viaje que la palabra inicia en la mente, en el corazón, en la lengua y en la mano del escritor para alcanzar finalmente su destino. Sin palabras no somos, no existimos. No existimos. Bueno, este es el rescate, ¿no? Y acá están las dos maneras de disfrutar o de comunicarse. Hay dos más maneras básicas de escuchar. Está el reactivo y está el receptivo. El reactivo es el que, en este diálogo... Yo no escucho nada y estoy tratando de que vos... Para no, dejar bocado. Decís, claro, exactamente. No hay poder de análisis. No. Y el receptivo es el que, en definitiva, evita esa famosa frase popular que dice lo oyó como quien oye le llover. Vos escuché, o le entra por un oído y le sale por el bueno, otro. Bueno, porque es esto. El solo hecho de oír no significa que alguien se comunica. Para comunicarte tenés que escuchar. Y cuanto más escuchás al otro, más el grado de comunicación. Pero una escucha internalizada, digamos. Sí, ¿eh? Porque eso te obliga a reflexionar. Algo como una especie de analizar cada cosa que el otro dice y... Porque eso te va a permitir contestarle con coherencia. Sí, y pensándolo. Para redondear un poco, una terapeuta que vivió hasta el año 1988, se llamaba Virginia Satir, dice... Un verdadero contacto humano se sostiene en cinco libertades. Fíjate que es complicado escucharlo, pero por ahí... A ver. Después lo copiaremos. Cinco libertades. La de sentir lo que se siente y no lo que se debería sentir. Ajá. Esa es la primera. La de decir lo que se siente y se piensa en lugar de lo que se debería sentir y pensar. La de pedir lo que se necesita en lugar de estar siempre a la espera de permiso. Uh-huh. Hay gente que no sabe pedir. La de tomar riesgo en lugar de hacer solo aquello que no genera desacuerdos ni conflictos. Finalmente, la libertad de ver y escuchar lo que está ante nosotros y lo que de verdad se nos dice en lugar de ver y escuchar lo que debería estar o lo que se nos debería decir. Es decir, ver una realidad engañosa y virtual. Total. Bueno, fíjate vos, qué bueno. Qué concepto copio, para la libertad, en serio, sí, ¿no? Más allá de la democracia. Además, es tan importante la palabra, digo, también se me ocurre esto, pensar, que cuando nosotros escuchamos lo que el otro tiene para decirnos de uno, también somos uno, somos lo que somos. Porque yo puedo ver de mí lo que yo puedo ver, pero si vos, Daniel, me decís algo que ves de mí, claro, también soy eso que vos ves de mí. En realidad es el espejo. Bueno, siempre se dice que un amigo es el espejo del alma, ¿no? Claro. El amigo ve cosas en uno que uno no ve. Pero estaría bueno poder internalizar esto como decir, bueno, yo también soy eso que mi amigo me está diciendo que soy. También soy. Bueno, todo. Esto es un todo, y ese todo se logra a través de la palabra. Para cerrar, lo que le decía la mujer al Nobel de Literatura. La mujer de Vargas Llosa, sí, le decía, Mario, tú solo sirves para escribir. Y qué maravilla, porque de esa solo sirve para eso, las cosas que bueno, más allá de que se compartan... Qué bárbaro. Si y cierro con esto, ¿no? Que vas a cerrar vos, en realidad. Sí. Vamos a hacer un regalo a la gente con algo que Neruda habló sobre las palabras. Pero decimos, somos lo que hablamos, somos lo que escribimos, somos lo que leemos. Podemos acaso disimular muchas otras cosas, pero nunca estas. Y vamos a cerrar con un texto de Neruda que está en Confieso que he vivido, en uno de sus libros, debe estar en otro también, en las memorias de Neruda, que se llama La Palabra y que no tiene desperdicio. Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan, me prosterno ante ellas, las amo. Las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan, hasta que de pronto caen. Vocablos amados, brillan como perlas de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo metal, rocío, persigo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo, cuando van zumbando, y las atrapo, las limpio, las pelo, me preparo frente al plato, las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces